No buscaba nada, yo te soy sincero. En el aire cazaste un corazón bandolero. Pero si me llamas iré corriendo a tu cama una vez más. Mil llamadas y no paso cabida ninguna. Haría miles chinos, encontraría fortuna. Que valga lo que pa' mí vale. Pa' mí vos sos una gran mujer. Yo me voy por ti, pa' donde digas es que me voy. Piensa siempre en mí, yo en la mente y full te pienso. Parece como si hubieras hecho magia o que ando atrás tuyo como un loco de mente. Delincuente eres, un hecho fuiste a cometer. Al robarte un corazón bandolero. Y te soy sincero, buscaba sexo, pero al final del camino a vos te encontré. Sin cajeteo ni cosas raras, no te pasó ni que seamos solo un rato de cama. Demos una vuelta por Toquizo en la casa. Verás que por Libertador mano y esta la saca. Pastora, yo parte de tu rebaño. Te sigo pa' donde vaya, mami, por todos los años. En el asfalto dejo por vos mi sangre, también sudor. Que la cuente como quieran, andamos bacán los dos. Me mata la ansiedad, pa' donde vas. Seguime que es por acá. Para allá no hay nada conmigo, construirá con vas. Y nadie lo derribará. Tendremos días lindos y abundancia por demás. Y esta pa' millones contar. Que tengas vos tu mecha y no dependas de nadie más. Conmigo en la vida sola nunca estarás. Verás que estás con un hombre vos de verdad. No buscaba nada, yo te soy sincero. En el aire cazaste un corazón bandolero. Pero si me llamas iré corriendo a tu cama una vez más. Mil llamadas y no paso cabida ninguna. Haría miles chinos, encontraría fortuna. Que valga lo que pa' mí vale. Pa' mí vos sos una gran mujer. Yo me voy por ti, pa' donde digas es que me voy. Piensa siempre en mí, yo en la mente y full te pienso. Parece como si hubieras hecho magia o que ando atrás tuyo como un loco de mente. Delincuente eres, un hecho fuiste a cometer. Al robarte un corazón bandolero. Y te soy sincero, buscaba sexo, pero al final del camino a vos te encontré. Estilo 32, más na. A Usua de rompiendo los ventanales. El sobrino